sol de mayo. A este patriota uruguayo que aquí pretende cantar, ya comienza a murmurar el Uruguay caudaloso entre el concierto armonioso. Hemos venido contándoles, leyéndoles tramos de este libro Los Artigueños, aventuras de dos ingleses a las provincias del Plata, dos jóvenes escoceses, los hermanos Robertson, John y William, que escribieron sus experiencias en esta parte del Cono Sur latinoamericano, y veníamos relatando en estos días el encuentro, la posibilidad que tuvo uno de ellos de llegar al campamento artiguista en Purificación, nada más y nada menos. Y dice en el relato uno de los hermanos Robertson: pasadas algunas horas con el general Artigas, le entregué la carta del capitán Percy, y en términos tan medidos como eran necesarios para exponer claramente mi causa, inicié mi reclamo de compensación. Vea, dijo el general con gran candor y nonchalance, cómo vivimos aquí, y es todo lo que podemos hacer en estos tiempos duros, manejarnos con carne, aguardiente y cigarros. Pagarle 6,000 pesos me sería tan imposible como pagarle 60 o 600,000. Mire, prosiguió, y así diciendo levantó la tapa de un viejo baúl militar y señalando una bolsa de lona en el fondo. Ahí, añadió Artigas, está todo mi efectivo. Llega a 300 pesos. ¿Y de dónde vendrá el próximo ingreso? Sé tanto como usted, le dijo Artigas, ¿no? Es bueno conocer el momento de abandonar, dice este joven escocés, con buena gracia, una reclamación infructuosa. Y pronto me convencí de que en la presente circunstancia la mía lo era. Haciendo de la necesidad virtud, le cedí, por tanto, voluntariamente lo que ninguna compulsión me habría habilitado para recobrar, y apoyado así en mi generosidad, obtuve del excelentísimo protector, como demostración de su gratitud y buena voluntad, algunos importantes privilegios mercantiles relativos al establecimiento que yo había formado en Corrientes. Me produjeron poco más que la pérdida sufrida. Con mutuas expresiones de consideración nos despedimos. El general insistió en darme dos de sus guardias como escolta, extendiéndome pasaporte hasta la frontera paraguaya. Esto me valió todo lo que necesitaba: caballos, hospedajes, alojamiento, en todo el camino de Purificación a Corrientes. La jornada me tomó 4 días, y ansioso ahora, después de todo lo que había sufrido por causa de Francia, de entrevistarme con él, determiné sin dilación seguir a Paraguay. Como consecuencia del fracaso de la misión diplomática que Francia le había encomendado a John P. Robertson, del secuestro de las armas por Candioti, y de un violento malentendido con Artigas a raíz de la interpretación que éste da a la carta sellada de Alvear, ofreciendo armas por reclutas, los Robertson caen en desgracia con el dictador. Esto está entre comillas. Artigas se había apoderado de esa nota y dio lugar a que se publicase que Francia vendía paraguayos como perros por mosquetes. De todo esto, Francia acababa de recibir noticia oficial, y ahí terminan las comillas. El resultado es que prohíbe la vuelta de John al Paraguay y le da a William 2 meses de plazo para que termine sus negocios, embarque sus bienes y abandone el país. John desobedece la orden y tiene una entrevista con Francia en presencia de su hermano, pero el Supremo le da 48 horas perentorias para que salga del Paraguay. vuelve entonces a Corrientes y encuentra la ciudad convulsionada. Alumbrar el sol de mayo a este patriota uruguayo que aquí pretende cantar. Ya comienza a murmurar el Uruguay caudaloso. Y en los poemas de Liber Falco sobre Artigas, madurado en días y noches, alimentado por un culto designio de la tierra, lentamente, como todo lo que permanece, un hombre creció hasta su pueblo y bajo el cielo pudo meditar a solas. Yo he andado entre la noche escuchando el sonido de los vientos, conozco los lugares más secretos y el más secreto corazón del hombre. Yo espero y sufro como un hombre, sufrido soy como esta raza mía. Y como ella, a veces, soy alegre. Porque amo a mis hermanos, sufro alegre. Porque les amo, espero. Sobre la tierra espero. Oh mineral yacente, oh fuerza milenaria de la tierra, brasa encendida ahora y tea, levantada en los hombros de una idea. Ensoñada en los días y noches, vivificada en el resplandor de los fogones, cuidada, alentada como un fuego familiar y fuerte, un héroe la levanta hasta los corazones. Galopa Artigas, atraviesa ríos, esteros, galopa por la pampa. Ahí va. Mirad como la tierra misma de América alza un brote suyo hacia los vientos. Mirad como los verdes bosques alzan su torso verde. Tocados por el amor del hombre, se levantan y andan junto a un hombre. Desde este lado del río los hombres salen al campo. Por entre ricos y montes los hombres salen al campo. Hay alguien que les convoca. Hay mil gritos y una boca. Se incendia el campo, se incendia. Rojo, ya de un largo estío, sobre bestias anhelantes, van los oscuros gigantes. Cruzan llanos y quebradas, machacan los machaquines, las margaritas del campo mueren de asombro y tristeza. Dulces flores, patria dulce, dulces hombres, jinetes, gigantes dulces, brotan fieros de la tierra. Bueno, y estos poemas de uno de nuestros poetas principales, ¿no?, que es Liber Falco, material que nos acercaba allí Héctor Vicente, en esto de que le recordamos a los oyentes, ¿no? Está bueno acercar, no es que tengan que venir a traernos los papeles, nos pueden decir y nosotros lo buscamos, de cosas que ustedes quieren que se incorporen también en estas, en estos espacios que estamos dedicando. Hay poemas, varios, que le ha dedicado Liber Falco a Artigas, y que muchas veces se conocen poco, ¿no? ¿Quiénes son los que le escribieron? Uno sabe, bueno, Zorrilla, San Martín, ¿sabes? Algunas cosas, pero muy pocas acerca de esto. Por supuesto que a nivel de la educación, a nivel de primaria, es donde más espacio se dedica. A medida que va subiendo el nivel de la educación, menos se habla de Artigas, ¿o no es cierto? ¿No? Sí. En el liceo ya hablas mucho menos de Artigas. No, bueno, pero el cambio de fechas, absolutamente, Ángeles, también muestra. También. Y a nivel escolar es como que hay como algo más familiar con, sí, Artigas, ¿no? Como que Artigas lo ven ahí cerca, los chiquilines, la forma en que se maneja el tema Artigas, que después se va como enfriando, que podrán, yo qué sé, se podrá desde el punto de vista intelectual decir que lo importante es lo otro, ¿no? Claro. Y es muy importante. Pero el generar una relación con Artigas más sólida, más profunda, me parece que también tendría que ser cierto, ¿no? Tendría que este ser libro, Ángeles, se tendría que dar en toda, en secundaria, sí, este libro, de los ingleses. Este libro es impresionante. Y la cantidad que hay, porque el otro día nombrábamos a Eliseo Salvador Porta. Y realmente hay un libro que está dedicado a Artigas que se llama Artigas, valoración psicológica. Y esto no es porque hay una onda modernista, no sé cuánto, porque el libro lo escribió en 1958 en Tomás Gomenzoro, en el departamento de Artigas. O sea, no hay forma de que puedas decir está de onda la psicología. En el 58 hace esto Eliseo Salvador Porta. Tendría que conocerse más. Ahora, no lo hacemos como una queja, ¿cómo es que dicen? Calavera no chilla, junta bronca. Lo que tenemos que tratar todos de leer y de promover que lean, ¿no? Hay una parte que es lectura, que también puede ir en lo intelectual, bárbaro. Pero pues hay que conversar, sobre todo con las generaciones más jóvenes, de presentarles quién es Artigas y qué fue lo que dejó planteado Artigas, ¿no? Porque que hay obra que dejó pronta allí para que la continuemos, sin duda. Es muy difícil ir eligiendo, lo vamos a hacer, por supuesto, ¿no? Pero es muy difícil elegir qué leer de tanta cosa buena que hay. Cómo separar determinadas... Fíjate que vos te pones a buscar en los libros y hasta las... no introducciones, esas cosas que una frase que elige un autor y pone en la tapa, ya te parece que la tenés que leer también, porque son todas buenas. Pero bueno, es mejor, más vale tener mucho para elegir que tener poco, ¿no? Y estaremos nosotros compartiendo estas cosas también. 19 de junio, se viene el 19 de junio, nosotros mañana vamos a tener a la profesora Romy Silva para hablar de Artigas, el otro sábado vamos a tener al profesor Martín Barredo desde Durazno, que tratamos, son profesores de secundaria, de UTU. Vamos a hablar de los libros, ¿no? También con Virginia Regueira. Exactamente, con Virginia de la librería vamos a estar con la recomendación de libros sobre Artigas, va a ser este mes, obviamente. Todo esto que vaya inundando nuestra programación y que además lo pongamos junto con los temas de hoy. Porque si hablamos del tema de la tierra, hasta de las zonas francas, de lo que hablemos, lo cruza el programa artiguista, que es el que quedó inconcluso. Bueno, antes de irnos a la próxima pausa, nos da para una cosita sí, más, sí. ¿No? Alguna informacioncita más podemos meter, por supuesto, además de lo que mandan los oyentes, que mandó Marcelino, y bueno, Marcelino, lo escuchamos también. Buen día, compañero. Con el respeto a los temas de la historia, era de Artigas, pero también del Uruguay. Hay un libro que se llama SPSP, creo que son cartas recolectadas, sí, pero con un escritor uruguayo, no me acuerdo si Peter Esquinca o algo así, y cuentan, narran con una claridad tan rica como corre la batalla cuando se hacía, que ha sido atropellada del oficialismo hacia los revolucionarios y viceversa, ¿no? Cómo se le quedó el caballo en la mitad del repecho y que cómo lo rodearon. Está muy, muy, porque lo introduce tan bien que uno parece que estuviera ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Marcelino por el consejo. Lo vamos a tener en cuenta, por supuesto. De este libro de Liceo Salvador Porta, en una parte dice: lo que en nuestro Artigas me conmueve no es tanto su adecuación a un tiempo, un espacio y un pueblo dados. Eso es contemporaneidad, especie transitiva, sino la excelencia de su devoción en el manejo de la cosa pública. Más que sus ideas, celebro su conducta. En ella debemos buscar su trascendencia. Es por ella que llega hasta nosotros, o mejor, es por ella que está delante de nosotros esperándonos. El nombre de Artigas, como un eco místico. Y ya queda, seguimos un poquito más, ¿no? Claro. Que tenemos acá, en esto mismo que está diciendo el Liceo Salvador Porta, dice: advierte, hijo mío, la condición de inmanente que tiene la conducta por oposición a las fórmulas. Estas son históricas, es decir, sujetas a proceso. Nacen, culminan, mueren. Aquella, en cambio, goza de perenne frescura. El hombre puro es el único que no puede ser superado. Por lo que se ha dicho que lo que llamamos progreso no atañe a la santidad, ya que no se puede ser más santo hoy que en los siglos precedentes o venideros. Por el contrario, qué intelecto magüer se trate del genio, hubo o hay en el mundo que no haya sido o pueda ser rebasado. Solo otra categoría humana resiste el tiempo, dice Liceo Salvador Porta. El arte, cuyo encanto eterno, la frase es de Carlos Marx, reside en el hecho de ser la expresión individual por excelencia y por ende sin par y asombrosa. Artigas fue el gran guerrero.